Naves que no se asustan de animal ni poli. De la mesa, de la cumbiaba. Naves que no se asustan de animal ni poli. Compañeros caídos nunca hay que olvidar. Contra el enemigo vamos a poder. El día de su especial. Que la anarquía no sea un fetiche del cuerpo. Atención. Esta noche un enorme mandala ilumina. Atención, llamando a todas las madrigueras. Aquí Madriguera Negra transmitiendo desde nuestra colectiva radial. Invitamos a todos los parches, colectivos, grupos afines, amigues, vecinos, animales y cuerpos rebeldes e inquietos a sintonizar y unirse al Comité de Madrigueras. Pronto saldremos a morder a los tombos, mear las cárceles, rasgar las fronteras, destrozar el poder y narrar las calles y las resistencias de aquellas que se niegan a vivir en este sistema de muerte. Conspiremos juntas contra él y encontrémonos en la radio libre. Negrita, ven, ven de la mesa. Negrita, ven, prende la mesa. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va. Pide candela. Prende la mecha. Hola, buenas noches. Días, tardes, a todas, todos y todes quienes nos están escuchando en esta nueva emisión del Comité de Madrigueras, transmitiendo desde Bacatá para Abyayala y el mundo. Antes de comenzar, primero quería saludar a mis compañeras de esta madriguera. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. Hola, queremos saludar a todos, a todas y a todos, desde donde quiera que estén. También queremos presentarles a la marmota de la madriguera. Hola, hola, saludos a todos los animales pulgosos que nos están escuchando, la buena. Queríamos también mandar un saludo a varias radios y podcasts y medios libres, compañeros y amigos que están en distintos territorios. Un saludo para el fanzine radial de la Asamblea Anarquista de Valparaíso, que pueden encontrar así en YouTube. Un saludo también para Sacrilegio Radio, un podcast anárquico e iconoclasta también desde la región chilena. Un saludo muy especial y fraternal a Vamos al Corte, que es la radio del proceso de liberación de la Madre Tierra en el Cauca, en la región colombiana. Mucha fuerza para ese territorio que está en lucha. Y también queríamos saludar a Brujeres al Aire, un programa de chiquillas que están desde Ecuador también haciendo la disputa de los medios libres. Queríamos también darles algunos anuncios importantes de lo que está pasando en este territorio dominado por el Estado colombiano. Sí, bueno, pues está más que visto que ninguna pandemia, virus, lo que sea, para las dinámicas asesinas de los estados y sus entidades paraestatales y paramilitares. En este caso, en el territorio que llamamos Colombia, las dinámicas paramilitares pues se han intensificado en este tiempo. Estamos llevando a cabo un proceso solidario como con varias poblaciones que han tenido que emigrar de sus territorios rurales a la ciudad de Bogotá. Y en ese sentido queremos como anunciar las jornadas que se están llevando a cabo. Una es para la olla del barrio La Paz. Estamos recogiendo aportes solidarios en el NECI, en una cuenta NECI, es el 310-281-0930. Con esto vamos a apoyar una familia que viene del norte del Cauca y otras familias del barrio. También recibimos donaciones en físico y pueden contactar a las cuentas de Calderita Vegana, de Oyacuesh La Paz, en Instagram. Y bueno, par de cuentas más por ahí que vamos a publicar después en nuestras redes. También hay una problemática bastante particular con la comunidad en Vera, que también lleva muchos meses ya emigrando hacia la ciudad de Bogotá desde sus territorios, y pues que la han pasado bastante mal en este tiempo del virus, de la pandemia. Han sido desplazados de los lugares, además, donde vivían acá en la ciudad, y en fin. Y se están haciendo, esta ya es la segunda jornada que se organiza, y próximamente también se harán otras en solidaridad con estas personas. Entonces también la invitación es apoyar estos procesos de la manera que se pueda. Hay bastantes centros de acopio, uno de ellos es La Hoguera, en la calle 45 con carrera 22. Las direcciones y los datos de contacto se pueden preguntar en Oyacuesh La Paz, en Calderita Vegana, y en el Facebook de La Hoguera 2255, y en Sin Fronteras Ni Naciones, en esos Facebook. La invitación es como apoyar estos procesos y a estar pendientes de todas las cosas que están pasando en esta época. Nada para. Siempre muy realista, compañera. Pues sí, también recordarles a quienes no sepan y no hayan de pronto pillado las redes que decía ella, que estos son procesos que se vienen adelantando en los territorios de la ciudad. No es pues como una cosa meramente de la donación, sino que la olla comunitaria de La Paz se viene realizando todos los fines de semana desde hace 2 meses más o menos, con personas del barrio y afines. Y del mismo modo, la Red Solidaria es una especie de red de apoyo logístico a procesos que ya se vienen adelantando en el territorio y pues de la organización misma de la comunidad en Vera. Queríamos terminar estos anuncios generales con una preocupante noticia, que es que desde que empezó la cuarentena el 25 de marzo en el territorio, pues en este territorio, han sido víctimas agredidas física, psicológica, económica y sexualmente 9.378 mujeres en el contexto de la cuarentena, la mayoría encerradas con sus agresores. En este momento ya van, además de estas cifras, 101 feminicidios al día de hoy, que es 20 de junio. Queríamos pues como recordar que entre las múltiples pandemias que nos deja el capitalismo, la violencia patriarcal es una de las más presentes, que no ha parado tampoco. Bueno, así como lo escucharon, dentro de las conversaciones que hemos tenido para hacer este programa, tuvimos muchos cuestionamientos por las situaciones que se dieron a nivel mundial con lo que sucedió en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, y creemos que esa problemática no solo enmarca dentro de un problema de racismo, sino que converge mucho más. Por eso el día de hoy decidimos hablar de lo que significan las fronteras, de lo que es la xenofobia, asimismo toda la represión que significa para nosotros en nuestra vida esas dinámicas, y también hablar sobre el tema del racismo desde una posición que no solamente se entiende dentro de lo que pasa en Estados Unidos, sino es una problemática que nos ha tocado la vida y como pueblos y como latinoamericanos. Es algo que hemos evidenciado durante toda nuestra vida, desde la policía, desde los centros de control, desde diferentes dinámicas que hoy vamos a discutir. Entonces, pues no siendo más, entonces damos la bienvenida. Sí, pues como dice el compañero, el racismo en realidad tiene que ver también con un problema estructural, y un poco tratando de ampliar más o profundizar un poco la discusión, llegamos al tema de las fronteras, porque creemos que esto del racismo, la xenofobia y otras fronteras que se nos imponen constantemente son parte como de la misma construcción económica y política que mantiene la opresión de nuestras vidas, de nuestras cuerpos. Entonces por eso queríamos un poco como compartir esas reflexiones con ustedes, que en realidad nacieron como de dos preguntas que nos hicimos. Y por un lado era como lo que solemos entender o asociar con el concepto de frontera, y cómo esas fronteras ejercen distintas violencias de forma personal, de forma acuerpada, ¿no? Pero también de forma social, de forma cultural, de forma política. Así que un poco la idea es partir desde nuestras experiencias personales también, de cómo hemos sentido esas fronteras en distintos momentos de nuestras vidas, incluso, por ejemplo, sin haber dejado de pronto los territorios en los que nacimos, pero que hemos sentido también de forma muy latente y que también se han agudizado con ese tema de la pandemia. Así que yo quería también preguntarle a mis amigas de esta madriguera, ¿qué es lo primero que asocian cuando hablamos de frontera? Bueno, creo que es una pregunta que abarca un montón de cosas. En términos personales y como desde mi entendimiento, como la cuestión de la frontera es una construcción, ¿no? Es una construcción que tiene que ver con la construcción de los estados-nación y particularmente es un concepto que lleva en sí una cuestión alrededor de la opresión y de la dominación sobre las personas, sí, las comunidades y los pueblos que se incluyen dentro de esa construcción, ¿no? O sea, como en términos del Estado-Nación, la frontera delimita a quienes domina, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde su mero origen, y que yo creo que está estrechamente relacionado con la construcción de los Estados Nacionales, desde la cuestión de las independencias, digamos, si hablamos de América Latina, tiene que ver con esto, ¿no? Como de a quiénes personas va a dominar este grupo constituido como Estado. Bueno, pues yo también entendería las fronteras como un concepto, digamos, bastante amplio, que bueno, claramente es un limitante, ¿no? Y por ser limitante también es una cuestión de dominación que busca, digamos, homogenizar frente a lo que se encuentra dentro de ese margen de lo que sería la frontera. Y frente a eso también reproduce, digamos, ciertas dinámicas, por lo que se entendería que no solo hay una frontera, sino que son distintas fronteras. Lo que se encuentra dentro de esas distintas fronteras siempre está enmarcado en un contexto de competencia y, digamos, en esos términos o en ese sentido, legitima bastante las cuestiones de la guerra, ¿no? Sí, así como dicen las compañeras, se me hace muy importante recalcar que para mí las fronteras son como el verdadero ejemplo o la radiografía del sistema en el que vivimos, como es el sistema capitalista, que implica una división, implica encontrar en el otro un enemigo o una diferencia que nos hace sentir desde nuestra psiquis y desde nuestra posición como seres humanos desde el momento en el que nacemos, de una manera que le funciona a la gente de arriba, que le funciona a los que nos dominan. Entonces me parece que las fronteras entran en una parte de la estructura muy interna del ser humano, que poder romper con ellas y poder acabar con ese concepto sería en realidad empezar a pensarse en unas maneras de vivir diferente, porque creemos, o yo creo, que mientras existan fronteras se va a ejercer algún tipo de dominación, se va a ejercer algún tipo de control que solamente justifica un modelo económico o general del mundo en el que simplemente nos quieren divididos y nos quieren separados. Entonces me parece muy importante también recalcar eso. Claro, en efecto, cuando hablamos de frontera, como lo solemos asociar sobre todo al Estado-Nación, ¿no? Como a esos límites, como decían, que controlan los estados sobre un territorio y las personas que lo habitan. Pero en realidad, si lo pensamos de unas formas como más amplias, las fronteras incluso existen en la naturaleza, o sea, los ecosistemas mismos marcan fronteras, como cuando cambia un ecosistema a otro, y en esas fronteras también se construyen como unas prácticas ecológicas, sociales, culturales, en las mismas relaciones. Como decía el compañero, yo creo que también es entender eso, la frontera también es una forma de relacionarse, ¿no? Así como el Estado también se acuerpa, ¿no? Esa vigilancia sobre las otras, las fronteras también, pero también se acuerpan esas otras formas que no son de imponer un poder en esas fronteras, porque yo creo que lo problemático realmente es cuando esa frontera construye una relación de poder y cuando esa relación de poder además es una cuestión de opresión, de exterminio de las personas que se consideran no pueden cruzar esa frontera. Y es una cosa que también ha estado pasando un montón en términos reales en los últimos años, o sea, las migraciones han existido siempre, pero por ejemplo, no más en el último año, en el 2019, hubo 79 millones de personas que migraron de forma forzosa, ¿no? Entonces creo que también todos estos desplazamientos, por ejemplo, y todas las violencias que se van ejerciendo en esos controles territoriales de los estados hacia las personas que migran, tienen que ver con que también hay unas condiciones económicas de profundización del capitalismo, de como toda esta violencia económica y cultural y social que hace que las personas migren y que además hace que los estados hagan todo lo posible para que sea una experiencia traumática. Sí, pues claro, es como algo muy propio de la cuestión de las fronteras, pero además, como lo decías tú, de los estados-nación, ¿no? Como si se piensa, históricamente desde que nacen los estados, requieren del reforzamiento de esos discursos nacionalistas, o sea, de conformarse y consolidarse como un estado-nación, o sea, para mantenerse, para no, digamos, generar una dispersión de las personas que le integran y hablándolos en términos más globales, no verse amenazados frente a otros estados. Entonces hay que consolidar un discurso donde toda la gente se enmarque dentro de ciertas prácticas o se encuentre dentro de esta identidad nacional. Entonces creo que es algo muy de los estados-naciones en general. Toda esta cuestión de las fronteras está muy ligada a estos conceptos de nación, de estado, de patria, etc. Sí, yo creo que algo re importante entre lo que ustedes han dicho es esta característica de lo imaginario dentro del concepto de la frontera y del estado-nación, ¿no? O sea, a la final, digamos como que las divisiones de los estados nacionales no obedecen a unas cuestiones físicas o reales como las que tú decías respecto a las fronteras del mundo biológico, no sé cómo decirlo, natural y de las otras especies y seres sintientes que habitan este planeta, sino que las fronteras en términos de los estados nacionales obedecen a un imaginario respecto a la nación, ¿no? Y a esa cuestión del nacionalismo que tiene que ver con una lengua, con un proyecto político y con unas élites sobre todo, y además que tiene que ver también con lo que tú dices de el capitalismo, ¿sí? O sea, como la cuestión del Estado-Nación y el desarrollo de las fronteras y el nacionalismo como tal, yo creo que tiene que ver mucho con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Claro, en efecto, pues como ustedes están diciendo, parte de la estrategia, tal vez no de forma consciente, pero que sí se desarrolló con el tiempo, de las revoluciones burguesas, que son las que dan paso, entre otros factores, a la consolidación del capitalismo, tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Con que haya unos oprimidos que se identifiquen con unos opresores que están en el poder, pero claro, como son del mismo territorio supuestamente, entonces todo bien, estamos hermanados, ¿no? Y por eso también es como tan complicado este tema del nacionalismo, porque hay muchas cuestiones como emocionales, como psicológicas, como de una sensibilidad ahí que hace que la gente se apegue un montón. Yo siento que hay como un tema ahí un poco perverso de toda esta cuestión de la patria y el nacionalismo, porque claro, creo que una de las cosas más peligrosas de eso, y que además ha sido una cosa que también ciertas izquierdas, por no decir solo una, ciertas izquierdas también han estado usando como de una forma muy funcional, tiene que ver con esto del nacionalismo, y creo que las cosas más complicadas que esto genera es la negación de la existencia de una lucha de clases, ¿no? Y el de ese reconocimiento de que hay una clase política en el poder que nos explota, que nos oprime, que además también usa, por ejemplo, cosas como nuestra lengua, en el caso de los pueblos originarios, por ejemplo, como que las absorbe de alguna otra forma y las hace funcionales. Y también respecto a lo que tú decías, como que pensaba también quiénes son las personas o quiénes sí pueden cruzar las fronteras, ¿no? Porque hay veces que las fronteras no se pueden cruzar y hay veces que sí se pueden cruzar. Quienes cruzan las fronteras como de una forma que no tiene prohibiciones. Sí, o sea, totalmente, o sea, la cuestión de cómo se cruza la frontera, ¿no? De qué personas pueden venir y qué personas no pueden venir de ciertas maneras y de la experiencia que tienen que tener para efectivamente llegar a otros lugares. Y lo que tú decías de esta cuestión de los estados-nación y del amor, de todo el discurso del amor al pedazo de tierra que se establece dentro de esas fronteras, cómo es un discurso tan útil para justificar un montón de cosas. Es el mejor discurso para justificar la guerra, es el mejor discurso para justificar campañas políticas electorales, como por ejemplo hemos visto en territorios como Estados Unidos, que esta cuestión alrededor del bloqueo hacia las migraciones es tan importante para establecer o no a los políticos de turno. Y entonces, como lo decía también el compa muchísimo antes en esta conversación, de que es algo que no se escoge, que no tienes chance de escoger en qué territorio nacer, pero aún así se te impone desde que naces un amor ciego prácticamente a ese territorio, delimitado por esas líneas imaginarias, y que creo que eso va muy bien con el tema que vamos a tocar después, la construcción de las personas por fuera de esas fronteras, no solo en términos de Estado-Nación, sino en términos de la identidad, de lo cultural, de lo personal, de la comunidad. No me obliguen a querer un pedazo de tierra. A mí me importa son las marmotas que viven ahí dentro. Este país es una farsa. No, todos los países son una farsa. A mí también me parece importante entrar en la discusión un poco así rápidamente de qué manera la fuerza burguesa ha utilizado los medios o absolutamente toda la manera de llegarle a las personas para construir esos odios, para construir esos conceptos de patria a raíz de un beneficio que es muy claro y es de alguna manera todo lo que consumimos dentro del sistema capitalista, como es la música, el cine, digamos que dentro de lo más comercial, el fútbol, muchas de estas expresiones que tenemos desde el primer momento que nacemos, lo que hacen es reforzar eso, reforzar esa idea. Y me parece muy importante lo que plantean de qué manera hasta los mismos revolucionarios, hasta la misma gente que intenta ir en contra de la fuerza burguesa, supuestamente no sale del concepto de patria y no sale del concepto de una bandera, que desde ahí se justifica su lucha. Y eso a mí me queda como un cuestionamiento de que tanto como personas o como seres humanos somos tan dependientes de una identidad, tan dependientes de un proceso mental que nos una a algo para poder vivir y para poder darle sentido a nuestras vidas. Y creo yo que mientras sigamos entendiendo que lo que nos plantean desde arriba es lo que le da sentido a nuestras vidas como una bandera o como un color que diferencia al otro, que ataca al otro de por sí, como puede ser una guerra entre naciones o un odio inconcebido que nosotros no entendemos pero que está dentro de nuestra tradición, refleja la verdadera fuerza de la clase burguesa dentro de nosotros desde el momento en que nacemos. Entonces me parece que desde ahí y desde todo lo que significan los cuestionamientos alrededor de la frontera, queremos compartir un texto que realizamos y que se realizó aquí desde las compañeras para que entendamos y entremos un poco más en materia. Entonces este es el texto que tenemos preparado para ustedes. Más lectura, menos censura o televisión basura. No queremos una dictadura y ya léalo. Todos los animales migramos, hace parte de la naturaleza. Algunos lo hacen por comida, agua, apareamiento, cambio de clima. Otros porque queremos conocer otros territorios, otras culturas, buscar distintas o mejores condiciones económicas, afectivas, sociales o políticas. Hay quienes no tienen opción, migran para proteger sus vidas, sus familias, para huir de la guerra, de la violencia, de una situación insostenible, física o emocionalmente. Migrar no es fácil en ninguna condición, pero como tantos otros fenómenos en el sistema capitalista, está atravesado por las condiciones de clase, raza y género de las personas que migran. No es lo mismo quien entra a un país de forma legal, con una red de apoyo, alguna facilidad económica y puede acceder a ciertas ventajas ciudadanas, que quienes arriesgan su vida cruzando el desierto del río Bravo o el mar Mediterráneo y deben someterse la mayor de las veces a los tratos denigrantes de las autoridades militares que custodian la supuesta frontera. La frontera como concepto cumple una función política, económica, social y militar. Hasta hace unas décadas se refería a una limitación territorial relacionada con un estado y un pueblo que comparte unas características comunes, aunque su definición hoy se considera más flexible y compleja. Lo cierto es que en el discurso político se sigue usando como dispositivo de control, segregación y manipulación, finalmente funcional al sistema capitalista. Las fronteras nos someten a unas leyes y dinámicas que debemos obedecer para acceder a ciertas facilidades, salud, educación, pensión, trabajo legal, etc. Nos coartan nuestra movilidad o nuestro deseo de permanecer. Se usan para dividirnos y para crear diferencias basadas en nuestro lugar de origen, por lo demás aleatorio, pues ¿quién elige en qué territorio nacer? A pesar de esas diferencias, de ese miedo a las otras, se construyen discursos de odio y violencia para legitimar tanto la expulsión de personas de un lugar como su precarización en el trabajo y sostener la imposibilidad de generar mejores condiciones de vida para todos. El proceso de atravesar una frontera de forma ilegal es tan difícil que al llegar a destino las personas que emigran desean como sea mantenerse en ese lugar y acceden a condiciones de vida y de trabajo que muchas veces están bastante cerca de la esclavitud. Los migrantes son la fuerza de trabajo más barata, lo que engrosa las ganancias de las empresas y patrones que aprovechan de esta condición. Son estos últimos los responsables de mantener una situación invivible para todos los trabajadores. No es gratuito que en algunos países el problema de la migración sea la base sobre la que se sostiene un negocio redondo que incluye dinámicas electorales, el agenciamiento de miles de millones en políticas públicas que favorecen los dispositivos de control y lucran a las distintas empresas del proceso de seguridad, prisiones, estructuras de vigilancia, patrullas fronterizas, etc., carteles de tráfico de drogas y personas, entre otros. Reproducir el discurso y las prácticas de xenofobia solo le hace más fácil el trabajo al poder. Los gobiernos, las fuerzas policiales, las mafias empresariales legales e ilegales, ellos son nuestros verdaderos enemigos. Que ardan las fronteras e irrumpa la solidaridad. Año 36, era Orwell, Tercer Mundo. Marmotas, ni Dios, ni Estado, ni ley. Uy, socio, mero coronavirus. Y escuchábamos ahí a Camiada con Destrucción al Frontex. Camiada es una banda de migrantes de distintos territorios de Latinoamérica y de Filipinas que están en Berlín. Volvemos de este corte musical ahí para traer a discusión algo que se suscita inevitablemente al pensarnos todo este tema de las fronteras, del racismo, de la xenofobia, y es la generación de estas categorías, ¿no? Que en este caso sería la categoría de raza. Entonces, como si se piensa eso de forma histórica, en la cual se generan las categorías basadas en la otredad para ejercer la dominación. Podemos tomar como ejemplo en la época colonial, donde llegaron todas esas personas europeas con la excusa de civilizar a las personas que habitaban todo ese territorio en América, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a construir un discurso desde el cual se reafirma esa identidad europea, negando toda esta cultura que había aquí presente. Y esto se da para ejercer la dominación, negando todas las cosmogonías, todas las ideas, todos esos sentires que habían acá, lo hacen también mediante la negación de la cultura de las otras personas, para así establecer la suya. Por ejemplo, algo que es bastante evidente es la cuestión de la religión, donde se toman a las personas que habitaban esos territorios como personas paganas, como se hizo históricamente en toda la historia de Occidente. Se toman a estas personas como salvajes, como incivilizados, con esta excusa de civilizarlos, de traer a Dios a este territorio. Pero bueno, todo esto es una excusa para ejercer todo lo que ya sabemos de la historia. Todos estos procesos coloniales que lo único que hacen es ejercer la violencia. Sí, pues esta cuestión de la construcción de el otro, de la otra, como oposición de sí mismo, es un discurso que se ha utilizado como justificación para un montón de violencias, como bien decías tú, desde la época de la conquista y la colonia, para justificar la opresión sobre las personas que ya habitaban esos territorios y de las personas que se trajeron como esclavas desde África, como personas opuestas, inferiores, como esa construcción del otro como menos, como diferente, y que esa diferencia es la base que justifica la dominación de esta identidad del yo sobre estas otras identidades. Sí, un poco como hablábamos también fuera de micrófonos, como que la construcción de estas identidades como opuestas son necesarias para el ejercicio de dominación. Es una cosa que claramente se profundiza en la colonia y en nuestro territorio particular de Abyayala, que está atravesado por esa historia, pero en realidad tiene mucho que ver es con la dinámica del poder, digamos, también incluso en la misma creación desde las civilizaciones, desde los imperios, etcétera, el dominio, la existencia de un poder, de un gobierno, de una administración sobre un territorio necesita de la creación de estos contrarios, ¿no? Porque una cosa es lo que está adentro y lo que pertenece a eso, y otra cosa es lo que está afuera y lo que necesita ser dominado, ¿no? Y por eso es que también esta cuestión de construir una otredad de forma negativa creo que está muy emparentada como con la colonización y con el mismo proyecto hoy en día, por ejemplo, extractivista del capitalismo, ¿no? Que es una cosa que igual empieza desde la colonia, como saquearon nuestros territorios, pero que se ha seguido implementando a lo largo de todos estos siglos. Y creo que la cuestión es esa, como el otro, como alguien que, o sea, esta cuestión de construir un otro negativo te permite hacer un montón de violencias, digamos, sobre él, porque no es tu igual, ¿no? O sea, cuando no está en una relación igual que la tuya, si estás en una superioridad de él, e incluso si estás, digamos, en un nivel por debajo, también hay como un montón de tensiones ahí. Sí, claro, entonces también, digamos, creo que es importante entender cómo estos procesos históricos que no son puramente de la colonización, sino desde mucho antes se han dado desde la historia de Occidente, cómo han configurado toda una economía mundial, por decirlo así, todo un sistema estructurado, y esto se basa, por ejemplo, en el primer y el tercer mundo, ¿no? Que va muy ligado a la cuestión de la raza, de cómo se ha tomado este tema históricamente y de cómo se liga el primer y el tercer mundo a cuestiones raciales. Sí, igual yo creo que algo que es importante anotar en esta cuestión de la raza es cómo se ha justificado también desde el discurso de lo científico como una cuestión natural y como en términos de lo natural como algo inamovible y como algo que ya tiene que ser así, ¿no? Y por eso es algo que prácticamente es incuestionable, ¿no? O sea, para la mayoría de las personas es innegable que existen las razas y pues como ya hemos hablado en este pedacito de programa, pues es una construcción social y cultural histórica que tiene que ver con el proceso de colonización de Europa en las Américas y pues en en los otros lugares del planeta, digamos África, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro lado, otra idea que quería anotar en esta discusión es la cuestión, volviendo un poco a lo de la otredad, la cuestión de la otredad también en términos positivos, ¿no? Porque también hemos hablado de la otredad como la negación y como lo diferente, pero también, más o menos en épocas recientes, cómo esta otredad se ha visto como algo cool, ¿no? Y cómo es como esta cuestión de apropiarnos del otro y de su identidad cultural, digamos, para, no sé, ser un estado plurinacional, pluriétnico, como toda esa cuestión de las políticas de identidad, pero que parten de exactamente, sí, como de cómo se puede consumir a ese otro, ¿no? Y cómo sus productos culturales, como las mochilas, sus bailes, su música, son algo que se puede vender, negando la existencia de esas personas, sus prácticas como comunidad, y cómo igual se les domina, se les explota y se les saquea y se les expulsa de sus territorios, ¿no? O sea, cómo se destruye sus pueblos y sus prácticas, pero se consume y se extrae incluso como toda su cosmología y sus prácticas culturales. ¿Cómo así, weón? ¿Me estás diciendo que mi mochila guayú que compré en el aeropuerto no es original? Sí, también como ejemplo frente a lo que plantean mis compañeras, se me hace importante recalcar lo que había sucedido en los últimos años desde lo que pasó con el pueblo venezolano, que ha tenido una migración constante en los últimos años, y últimamente, pues en lo que concierne a nuestro al territorio concebido como Colombia, hemos visto y hemos evidenciado un odio y una construcción frente a la diferencia, si sea por nacionalidad, acento, lo que sea, que es totalmente injustificada y que raya dentro de lo violento y dentro de lo más fascista o dentro de lo más sin sentido que nosotros llegamos a ver en las calles en las que estamos, de cómo la policía ejerce también ese control de una manera diferente. Y creo que es algo obvio, pero creo que esto es un ejemplo en el que el pueblo mismo lo ha legitimado, y es un cuestionamiento bastante complejo porque es algo que no solamente vemos en los ricos, no solamente vemos en la policía, sino vemos, como bien decía ahorita, en la calle, en las personas del común, que el odio ya está dentro de nosotros, el odio lo llevamos muy dentro, y creemos que es muy importante colocar estos cuestionamientos en nuestras conversaciones diarias, en nuestros sentires, en nuestros compartir con las diferentes personas que toquemos, para que podamos llegar a entender que ese odio y esas sensaciones que tenemos frente a la diferencia es lo más sin sentido y lo más injustificado que podemos llegar a concebir hoy en día como personas que no nos identificamos como lo que pasa desde los que nos reprimen. Por todo esto es que nosotros no reconocemos fronteras y no reconocemos banderas. Vamos con este tema a los prisioneros. Eso, ponga esa mierda tronada. Autoridad. la idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó. No necesitamos banderas. No reconocemos fronteras. No aceptaremos filiaciones. No escucharemos más sermones. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Cuentan gran cantidad de peligros. Fuertes combates se registraron en las últimas horas en una zona indígena del norte del departamento del Cauca. Atacan la integridad y dignidad colectiva de los pueblos indígenas con frases racistas y descalificadoras como deberían morirse esos indios HP. Llegamos ya a mediados del mes de diciembre del 2019. Pues llegamos acá a Bogotá por situaciones que a nivel de conflicto armado que se ve en la zona norte del Cauca. Salimos en calidad de desplazados del departamento del Cauca. Llego acá con mis tres hijos, digamos que del lugar donde venimos. Sabemos que en una situación como esta es muy complicado, en sí la ciudad, vivir en la ciudad es muy complicado, más cuando tú vives de un día a día, o sea, tú trabajas a diario para conseguir tu comida. Entonces en estos momentos, por la situación que se está atravesando a nivel del mundo, pues es muy complicado, porque se conoce que hay muchas personas en extrema vulnerabilidad que por causa de esta situación no tienen cómo trabajar, no tienen cómo sustentar sus familias. Muchos, al igual que nosotros, son personas que han venido de otros sitios, desplazados por diferentes situaciones, por diferentes motivos están acá. Entonces pues esta situación nos ha llevado a todos, y pues conocemos casos muy extremos de gente que realmente, incluso gente de diferentes nacionalidades que no tienen pues un sustento, tienen niños menores de edad, y pues escuchar muchas veces llorar un niño porque tiene hambre, porque no tienen muchas veces un pedazo de pan, un vaso de agua de panela para brindarles, pues yo creo que ese ha sido como el motivo que más nos ha llevado como a participar en esta labor. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. o antes que él la descubrieron los vikingos? ¿Y antes que los vikingos, los que allí vivían, no existían? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz, a la papa, al tomate, al chocolate, a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés? ¿Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos de Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía? Yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. ¿Qué es la raza, además de una mentira útil para exprimir y exterminar al prójimo? ¿Alguien ha visto alguna vez sangre negra? Después, el Día de la Raza pasó a ser el Día del Encuentro. ¿Son encuentros las invasiones coloniales? ¿Las de ayer y las de hoy, encuentros? ¿No habría que llamarlas más bien violaciones? Las fronteras se han establecido para regular y monetizar flujos que son naturales para todas nosotras. Es la plataforma que visibiliza los intereses económicos y un argumento inagotable para las guerras. Las fronteras convierten a las personas en un serial, un sello, una entrada o una salida. Sus procesos son humillantes, antinaturales. Nuestra diversidad es producto de la movilización que ha poblado el mundo. Nuestra historia y la de estas tierras ha estado relacionada siempre con la migración. Los procesos migratorios en Colombia no son empáticos. Una persona en estado migratorio irregular no es capaz de ingresar en el mercado laboral, planes sanitarios, arrendar. El sistema no soportaba hasta hace poco una numeración distinta de la cédula. Eso es exclusión. Pero volví de Colombia y ahora me siento migrante en la tierra donde nací. No reconozco nada de lo que me rodea. Todo ha sido destruido desde adentro hacia afuera. Todo lo que conocía desapareció. Pero entendí que las fronteras te enseñan que extrañar es la forma como pagas los buenos momentos. Se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. En medio de la escasa visibilización de los incidentes racistas y xenófobos, muchos inmigrantes siguen enfrentándose cada día a la discriminación. Uno de los hechos más recurrentes es la práctica policial de comprobación de identidad con base en características étnicas o raciales. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. La muerte de un joven afrodescendiente en Puerto Tejada, Cauca, el pasado 22 de mayo a manos de un policía. Se supone que si él está violando la cuarentena, el deber de ellos era llevárselo y si era ponerle su comparendo, pues ponerse. Cansamos a ver cuando ellos le estaban dando bolillazo en la cabeza, ¿ya? Nosotros alcanzamos a ver dos. En uno de esos se los pegaron por encima de mí. Un caso que ha indignado a toda una comunidad, pues como George Floyd en Estados Unidos o como Dylan Cruz en Bogotá, fueron asesinados por la fuerza pública. Y sobre todo queremos llamar a la ciudadanía, llamar a que mantengamos la cordura, tranquilidad, autoridades que hagan su trabajo, pero también conservando, protegiendo la vida de todos. Cante. iba a empezar este relato contando quién soy, quién era. Pero en cada trayecto hay un poco de mí, de mí. En cada río, en cada cactus hay un poco de mí. Iba a empezar este relato contando quién soy, quién era, pero el río grande se llevó toda mi maleta. Las aguas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anticonceptivos, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12. No voy a ser la madre del hijo del coyote. No voy a ser la madre del hijo de la migra mientras mi cuerpo yace en el desierto de Sonora esperando por un zorrito que me abra las entrañas y no encuentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anticonceptivos, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, sino al hijo de la migra. Me hiciste perder el acento. You made me lose my accent. Al destruir su cultura, estaba destruyendo su identidad. Esa es una condición de las grandes opresiones. Destruir la identidad y destruir la cultura de aquellos a quienes se somete. Despersonalizar, desorganizar totalmente a las personas. Y lo hicieron los colonizadores a su modo. No con el exterminio, sino con la discriminación absoluta y la inferiorización, la desvalorización permanente de la cultura de los oprimidos. I guess I was proud when I was able to talk like those flavorless humans whose ancestors gave them the power to call as own a land that could have never been theirs if it wasn't for a genocide that still paints red every inch of soil from a land that once belonged and still belongs to the Tohono O'odham. You made me lose my accent, but I don't want to talk like the flavorless enemy no more. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos. En mi caso, que soy una mujer latina de tez blanca, alta y delgada, he vivido comentarios de tipo: ¿pero realmente eres colombiana? No pareces colombiana, pareces española. O en repetidas ocasiones también he recibido el: pero es que los colombianos son más morenos, más bajos, más indiecitos. Más indiecitos. También comentarios de índole machista sexualizando el cuerpo femenino latinoamericano con frases tipo: pero las colombianas están más bien dotadas, tú tienes genes de otro lugar. Palocéntricos que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. La necesidad de la violencia para enfrentar y superar la colonización, porque sabe que el colonialismo no cede sino con el cuchillo al cuello. Cuchillo. Con el cuchillo al cuello. Cuchillo. Con el cuchillo al cuello. I lost three brothers to this earth. Three! This is not alright! I'm hurt! You don't see my eyes? I'm hurt! My people out here hurt! I'm tired of this! I'm not sitting down. If I gotta die behind my color, I'm gonna die about it. My kids after me, they gonna walk these streets crazy, just like everybody else can walk these streets crazy. I'm not standing down. I'm black and I'm proud and I'm strong. Stand down. Together we are strong. No justice. No peace. No justice. No peace. No racism. Police. No justice. No peace. Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre y el policía la reprimió. Bueno, ahí estábamos escuchando un paisaje sonoro que preparamos para ustedes, que además de incluir como alguna que otra canción y tema en general, en realidad tiene testimonios de compañeros y compañeras que están en distintos territorios, a las que aprovecho les mandamos un saludo súper fuerte y gracias por su colaboración. Sí, creo que lo importante de resaltar un poco es eso, digamos como que en este paisaje sonoro en particular tenemos un testimonio que creo que vale la pena como resaltar, y es como el que evidencia esta cuestión de la migración interna en el territorio dominado por el Estado colombiano, que también digamos que es un tipo de migración del que a veces como que nos olvidamos, ¿no? O sea, creemos que esta cuestión de la migración tiene que ver con la frontera de un estado hacia otro estado, pero la migración interna en un lugar como Colombia es brutal, ¿sí? O sea, hay un montón de personas que se desplazan desde los territorios rurales hacia las ciudades en busca de una vida mejor por un panorama de violencia absurdo. Entonces creo que es algo que también queríamos evidenciar en este paisaje. Bueno, sí, después de escuchar este paisaje sonoro también nos quedó el cuestionamiento general de también cómo se puede entender la frontera, o si se puede entender como una frontera lo que es lo rural con lo urbano, lo que significa la conversación que hay entre las diferentes dinámicas de represión que cambian y también asimismo las maneras de enfrentarla. Y creemos que eso también es una gran importancia frente al tema que queremos tratar en este momento, y es que así como la represión está en todas las partes del mundo y no conoce fronteras, asimismo también son las expresiones de hacerle frente a este tipo de dinámicas antiautoritarias, las expresiones de la revuelta, es algo que recogen mundialmente un sentir común, y es posicionarse en contra de los que nos oprimen. Actualmente venimos de un contexto que es muy disidente, y es dentro del virus, dentro de la pandemia, la revuelta aún así ha estado vigente y se ha mantenido viva en diferentes situaciones. Una muy importante para nosotros es algo que está sucediendo mundialmente, y es como en muchos lados dentro de la revuelta se están quitando, se están decapitando y se están sacando las estatuas que representan históricamente esos personajes de esclavitud, de todo lo que venimos planteando durante el programa. Entonces queríamos empezar esta conversación, esta parte del programa, entendiendo un poco que la revuelta recoge ese sentir antifronteras y también de las dinámicas que se han vivido un poco, así mismo como planteamos el ejemplo de el quitar estatuas y demás en otras partes del mundo. En Estados Unidos está sucediendo algo muy interesante que queremos mencionar así por encima, y los invitamos también a que estén pendientes de lo que está sucediendo, y es lo que está sucediendo con Chaz, que es después de lo que pasó con George Floyd, se decide tomar un barrio como aproximadamente 6 cuadras y se genera una zona autónoma en la cual la gente se está garantizando a sí misma techo, comida y una supervivencia digna a comparación a lo que era estar en la normalidad dentro de la pandemia. El centro Chaz está ubicado en Seattle, también comprende una estación de policía que fue tomada por el pueblo, que fue tomada por la gente, y desde ahí direccionan como su organización. Los invitamos a que estén pendientes de este tipo de expresiones, y asimismo que generemos una conversación internacional desde los diferentes territorios para entender que no somos solamente unos en un país o en un cierto sitio que tenemos estas posturas y estos sentires y que estamos intentando transformarlos en acciones, sino que puede ser una fuerza mayor si hay una mínima conversación y si hay un mínimo referente, por lo menos, de lo que pasa en otros lados. Entonces, la revuelta y lo que ha significado últimamente también nos trae frente al cuestionamiento de cuál es el enemigo que construimos y cuál es nuestro verdadero enemigo como concepto. Eso, vamos allá a Fontibón a robarle la cabeza a la estatua de Cristóbal Colón. ¿O qué? ¿O cómo? Yo creo que no solo las estatuas son esos vestigios del colonialismo, sino incluso lo que hablábamos en un principio, esas categorías que tienen implícitas todas esas dinámicas coloniales, ¿no? Como por ejemplo pensarse esos términos, por ejemplo el indio, ¿no? El indio es un término bastante colonial porque se pensaba que iban a llegar a las Indias, ¿no? Entonces, como que esos términos que tienen de lo que significan, todo lo que esto conlleva, como todas esas dinámicas coloniales, entonces como también una invitación a repensarse todos esos conceptos que tienen implícitas y que significan un montón de cuestiones. Sí, yo creo que, bueno, algo que es importante resaltar en todo esto y que, no sé, creo que no lo hemos dicho o hecho muy explícito en este programa, es que esta cuestión de la opresión, y que por eso también es importante como resaltar lo que está pasando en Estados Unidos y que bueno, que ha pasado en muchos lugares siempre, la cuestión de la revuelta, que es que a todas las personas que somos oprimidas, que pertenecemos a la clase social marginada, olvidada por todos los estados, nos pasa lo mismo en todos los lugares, sin importar cuál sea el nombre del lugar en el que estemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no reconocemos ninguna frontera y es importante precisamente tener eso claro, porque todas las revueltas donde se presenten, pues son también nuestras revueltas, ¿no? O sea, de alguna manera, estos son ejemplos y motivaciones también para autoorganizarnos y generar como nuestros movimientos en los territorios que habitamos, independientemente de cómo se llamen, porque las opresiones son más o menos iguales en todo lado. Sí, precisamente hablando de resistencias que nacen en torno a eso o de organizaciones que nacen en torno a eso, vamos a escuchar los audios de una compañera que habita ese territorio, pero que en realidad hace parte de una iniciativa internacional, porque como tú bien lo dices, son dinámicas de opresión que se repiten en todo lado porque el sistema capitalista es mundial, pero precisamente la resistencia también. Así que ella nos va a hablar un poco de esta iniciativa que nace en Latinoamérica, pero que también se reproduce por migrantes en otros países de Europa y también en Estados Unidos, que se llama Festival Sin Fronteras, Sin Naciones. Eso, la buena para todo ese aguante y todo ese parche. Si allá está una, allá estamos todas. Sobre el colectivo Sin Fronteras Ni Naciones o Festival Sin Fronteras Ni Naciones, que es una iniciativa que nace el año pasado con un primer evento en mayo, con la intención de evidenciar, de poder discutir, de poder hablar, también de poder solidarizarnos con la situación de la migración en Colombia y especialmente en Bogotá, de todas las personas por el conflicto que está habiendo Venezuela en ese momento, de juntarnos aquellas personas que no creemos en esas banderas ni en esas fronteras ni en esos colores, pues, y de enlazarnos y solidarizarnos con esa situación que pues igual muchas personas la estaban pasando muy mal por toda esa xenofobia, ¿no? Por todo ese racismo. Entonces, pues, de abrazar, digamos, a nuestros compañeros y compañeras de otros lugares y también con esas personas que quizás hemos migrado y nos hemos sentido también discriminados o marginados por ser de otro lugar, ¿no? Y pues por ser también, en especial, latinoamericanos. Así pues no creamos en esas condiciones de que nos enlacen como por un nombre de país, ¿no? Nace con un concierto de punk, de hardcore, punk, con 8 bandas, 3 de ellas con composiciones e integrantes de bandas de Venezuela. Nació también con una intención de hacer un conversatorio con estas personitas y también con personas de otras bandas acá de Bogotá, con pues un título que era ¿qué es ser un migrante punk en Colombia? Hubo también una exposición colectiva, feria, trueque, proyecciones también que se realizó en Antigua. Bueno, a partir de ese primer encuentro surge como con la intención de organizar un segundo encuentro ya de una manera mucho más colectiva y abarcando otros territorios, también por darle fuerza al significado del proyecto, al nombre como tal. Y de una manera increíble se logró coordinar 8 ciudades, muy pues zona suramericana. Se hizo un evento en Nueva York, en Estados Unidos, en Portland, en Lima, Perú, en Quito, Ecuador, en Buenos Aires, en Medellín, en Ibagué y en Bogotá. Fue una coordinación bien linda, como poder coordinar con otras personas interesadas, con afinidades anarquistas, libertarias, donde pues sí, como que queríamos resaltar esa unión antifronteriza que nos enlazan las ideas en la lucha, ¿no? En las situaciones tan diferentes y a la vez tan comunes que tenemos en cada rincón, de injusticias, del estado de cosas, ¿no? De pobreza, de marginación, de desplazamiento, de muertes. Acá en Bogotá hicimos algunas proyecciones, bueno, tuvimos una exposición gráfica que también se hizo a nivel como internacional, la expusimos en varias ciudades, digamos, se proyectó un video de la lucha y el conflicto NASA, que es una comunidad indígena del norte del Cauca en Colombia, contando, digamos, la situación pues que viven, también el proceso de liberación de la madre tierra, que es un proceso específico de allí, de la región, que animamos, alentamos y saludamos también, donde han estado, bueno, como luchando todos estos años, recuperando tierras, liberando también tierra. Entonces nos parecía importante también traer las problemáticas que tenemos nosotros alrededor, darle voz, porque en ese territorio hemos tenido muchísimos desplazamientos internos por el conflicto armado, ¿no? Entonces también darle voz como en este festival a eso. Pues estábamos en la tercera versión del festival, habíamos logrado 20 ciudades en el mundo, una logística, una organización increíble, hermosa, muy horizontal, y pues iba a ser este 25 de abril que pasó, que justo nos tomó en este marco de coronavirus, y entonces tuvimos que postergarlo. En el segundo festival recaudamos fondos de las entradas en varias ciudades de las que se hicieron para el proyecto de liberación de la madre tierra del Cauca, y para este pues la intención era recaudar para los presos y presas de la revuelta en Chile. Eso era como un tema central, que pues íbamos a tocar varias de las ciudades, pues ese enlace musical desde el PUN, desde las músicas que escuchamos, pero también pues ese enlace obviamente con nuestras compañeras y compañeros que luchan en otras latitudes, sin importar cuál es la latitud, pues nos hermanamos, y nadie es ilegal y nadie es legal. Bueno, como comentaba entonces la compa, es una lástima que ese, al igual que otros eventos, hayan tenido que detener un poco por este tema de la pandemia, pero igual todo el apoyo muy firme a los presos y las presas de la revuelta contra el Estado chileno, y también a las presas y los presos políticos que están en las prisiones de este Estado, pero también de todos los estados, ¿no? Es importante no olvidar la lucha de las presas y el acompañamiento, porque quien olvida a las presas olvida la lucha también. Y bueno, precisamente también como con esta cuestión que comentaba de que es un problema en todos los territorios, también había muchos comentarios cuando pasó lo de George Floyd acá, específicamente en ese territorio, porque hubo una serie de manifestaciones también en apoyo a eso, y también es importante visibilizar que precisamente la policía es una institución represiva, es una institución estructuralmente racial también, porque no es casual que a las migrantes, a las personas negras, a las personas indígenas, a las personas trans, a las trabajadoras sexuales, históricamente la policía las haya perseguido. Nomás hace un par de días, ayer nomás, hubo por ejemplo una redada acá en Bogotá, algunas trabajadoras sexuales que terminaron también en disparos. Recordemos también a Anderson, que era un joven negro del Cauca, que también fue asesinado a bolillazos por la policía. Recordemos a Estela, como bien aparecía en los audios, que fue también víctima de una bala supuestamente perdida en medio de una captura que estaba haciendo la policía, pero en verdad no es perdida, no es casual, no es un accidente. Las víctimas de la policía nunca son un accidente, porque además claramente no les importó en lo más mínimo que había un montón de personas en la calle en ese momento, que había un montón de niños también y jóvenes en las calles en ese momento. Entonces, importante recordar que el racismo estructural está en todas las sociedades, y también que esta cuestión de internamente de cómo tratamos a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes en este territorio que se jacta supuestamente de ser plurinacional también, ¿no? Como muchos otros de Latinoamérica, pero que en verdad eso esconde un montón de opresiones. Y lo que comentaba pues la compañera en el paisaje sonoro de lo difícil que también es adaptarse al tema de venir a vivir en la ciudad. No olvidemos que 7 milicos de mierda de estas hermosas y paracas tierras violaron a una niña de 13 años. Y el fiscal viene a decir que fue consensuado. ¿Consensuado? Nah, es que sin palabras, la mala es poquito para las gonorreas. Con los temas que hemos estado hablando, me parece importante también poner en jaque esta cuestión de, porque es el típico argumento de las personas cuando llegan los migrantes al territorio, y es que nos van a quitar el trabajo, ¿no? Es que nos están bajando los salarios por culpa de ellos, es que estamos perdiendo oportunidades laborales, y es como, parce, en realidad todas somos las mismas explotadas, y si hay unos culpables de que los trabajadores de un territorio vean desmejoradas sus condiciones laborales, no son los migrantes. Porque ellos igual están sobreexplotados, son los empresarios, son los estados, son los gobiernos que se aprovechan de esa mano de obra barata, porque precisamente la migración es un proceso complicado de lograr, incluso para quienes pueden hacerlo con cierta estabilidad y con cierta ayuda económica, es un proceso emocional también difícil, ¿no? Entonces ya sumándole a eso todas las cuestiones que para muchas implica también estar huyendo de distintas violencias, y sobre todo en, por ejemplo, en fronteras como la de Estados Unidos, pero también la colombiana, porque hemos visto videos de africanos que están en un tránsito hacia distintos países y que terminan en Colombia atrapados en las fronteras con Panamá, por ejemplo, y es como cómo esta experiencia se hace lo más traumática posible para que las personas decidan hacer lo que sea para no abandonar este territorio. Entonces, eso a la final hace esta presión a la baja de los salarios de trabajadores de un territorio, pero no es culpa de los migrantes. O sea, las migrantes precisamente, y sobre todo en economías como la de Estados Unidos, son las que mantienen una buena parte de la economía. O sea, Estados Unidos no podría ser la potencia mundial que es si no hubiera una mano de obra sobreexplotada de negras y latinas de distintos territorios. Y una cosa que me parece muy importante dejar claro y que les recomiendo mucho, un fanzine que se llama Diseñada para Matar, Política Fronteriza y Cómo Cambiarla, que pueden encontrarla en la página de Crime Inc. en español, es de un compañero que trabaja ayudando a las personas migrantes a cruzar la frontera del Río Bravo, a cruzar de México a Estados Unidos, y lo que él dice a través de la práctica de años de distintas asociaciones de voluntarios que dejan, por ejemplo, cierto tipo de ayudas en la frontera, como agua, como cobijas, como medicamentos que las migrantes pues usan en el medio. Por ejemplo, él ha notado una cosa muy importante, y es que la política fronteriza de Estados Unidos no detiene la migración. Porque es que al sistema económico de Estados Unidos y a ningún sistema capitalista le conviene que la migración se detenga, porque es precisamente la mano más barata de obra. Entonces lo que se hace es asegurar que el flujo de migrantes, como pasa también en Europa, se dé por las partes más difíciles, ¿no? Que más en riesgo ponen la vida de las migrantes. Y esto tiene mucho que ver no solo con... Tiene que ver como con todo un agenciamiento, como decía el texto, de los recursos públicos, así como se presume de una supuesta guerra contra las drogas, se presume de una supuesta guerra contra la migración ilegal. Y acá pasa también en este territorio, ¿no? El Estado colombiano también se ha aprovechado de este discurso, y es destinar un montón de recursos públicos de los contribuyentes, de las empresas privadas, etcétera, para combatir supuestamente la migración, entre comillas, ilegal, pero que en realidad hace un negocio redondo, por ejemplo, que entre las mismas empresas se distribuyen, por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de logística, empresas de infraestructura, empresas de las prisiones, y entre la misma patrulla fronteriza, entre la policía fronteriza, y también entre las mafias que negocian llevando a migrantes de un lado de la frontera a otro, porque no hay que olvidar también que las mafias que producen también y que comparten o que trafican la droga que se produce en Colombia, somos el primer país de producción de cocaína, son las mismas que trafican migrantes en las fronteras de Colombia, en las fronteras de Estados Unidos y en las fronteras de Europa. Sí, bueno, eso que dices de las políticas migratorias es algo re importante de retomar, porque son acciones que se reproducen, como bien dices, en todos los países. Digamos, por ejemplo, en Europa la problemática también es bastante fuerte, pero la migración que se restringe ahí particularmente es la migración de África hacia Europa. Además que es una cuestión irónica o no sé cómo, o muy jodida, sí, porque es Europa la que en el siglo XIX, creo, ahí me corregirán si me equivoco, invade, saquea, conquista, entre comillas, el territorio africano, ¿no? Y cómo genera estas colonias, ¿sí? En estos lugares. Bueno, obviamente, digamos, como que la intervención europea en África viene desde mucho antes, cuando comienzan a sacar esclavos para las colonias en América, pero digamos como que, bueno, en fin, ya ese es otro tema, ¿no? Pero el caso es que como Europa organiza estas colonias en África, se apropia de recursos, establece unas líneas, unas fronteras que nada tenían que ver con las organizaciones de los pueblos que originalmente estaban asentadas en estos territorios, origina asimismo unas guerras, ¿sí?, para distraer también, para posicionar su dominio sobre estos territorios, y cómo, pues cuando estas personas buscan una vida mejor, huyen de un montón de conflictos, de un montón de violencias que son absurdas, cómo les niegan tajantemente la entrada a su territorio europeo, blanco, prístino, sí, como lleno de oportunidades, ¿no? ¿Oportunidades para quién y a costa de qué, no? A costa del saqueo de América, de África, de Asia, sí, de todos los lugares que han podido saquear, ¿no? Entonces, a costa de eso es que se ha construido Europa y todos los imperios, ¿no? El caso es que para las personas que migran de África a Europa, el trayecto es difícil, muchos duran meses, años, cambiando de país en país en país, enfrentándose a un montón de dinámicas, pues, muy difíciles, que tienen que ver también como con esta cuestión de las mafias, lo que tienen que pagar para poder acceder a una balsa de precarias condiciones y que no te asegura que vas a llegar al otro lado, ¿sí? O sea, como que también la cuestión de la muerte está muy presente ahí. Por ejemplo, también en varias ocasiones en frontera con España, muchos migrantes han sido atacados por, creo que se llama la Guardia Civil, han sido atacados con disparos, con elementos de la policía antidisturbios como gases y esto, que ha hecho que muchas personas, digamos, mueran de diferentes maneras. O sea, hay muchos casos recientemente, muchas personas han muerto intentando cruzar vallas, han muerto intentando cruzar mares, han muerto de todas las formas para llegar a estos lugares y lo único que buscan es una vida mejor, ¿no? O sea, es como qué mierda que por todas las dinámicas de este mundo capitalista y de cómo se ha configurado históricamente, las personas tengan que enfrentarse a estas dinámicas tan gonorreas para buscar sobrevivir, ¿no? Que a la final es lo que todas queremos. Además que, por ejemplo, una de las cosas más complicadas, de pronto no en el territorio europeo, pero sí en el caso particular de ese territorio, es que a raíz de la pandemia, por ejemplo, el flujo migrante de personas desde Venezuela ha tenido que volver a ese contexto, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos días un montón de personas pues que vienen de ese territorio que han estado estancadas porque no las dejan pasar ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces es también es esta cuestión de ser un paria, de dónde vienes y para dónde vas, ¿no? O sea, y es una cosa que marca muchísimo las dinámicas del capitalismo y que yo creo que se va a seguir profundizando de forma lamentable en los años venideros y es está aumentando la migración también y está aumentando por las condiciones forzosas porque por una u otra razón el capitalismo trae una diversidad de violencias que pueden ser explícitas, que pueden ser armadas como las que pasan en este territorio, que grupos armados saquean territorios para abrirle paso a multinacionales y esas personas tienen que salir de ahí, pero también porque las condiciones económicas son cada vez más complicadas para las personas. Sí, me parece muy importante los ejemplos que plantean, pero asimismo dentro de la conversación interna que tenemos para hacer estos programas y la intención de este es poner las discusiones necesarias sobre la mesa, poner nuestra posición clara, pero también queremos recalcar y resaltar las maneras en las que se puede transformar en acciones esto. Y es que creemos que la revuelta, así como lo mencionamos, que es algo internacional, que es algo constante, que es algo que no entiende de idiomas, de fronteras ni nada, no es la única expresión que le permita hacerle frente a las fronteras, a la xenofobia, al racismo y demás. Entonces, para nosotros, la revuelta es algo que no entiende fronteras, que no entiende idiomas, y creemos que la revuelta tenemos que comenzar a entenderla no solamente como la acción de manifestarse en la calle, la acción directa, que creemos que es más que necesaria y justificable en estas épocas, pero también entendemos la acción directa como el hecho de una olla comunitaria, como el hecho de abrirle las casas, abrir la oportunidad a un migrante, el hecho de no darle la espalda a una persona que no entendemos o que no conocemos su procedencia, pero que sabemos que todos somos presos de las mismas dinámicas. Entonces queremos invitar a la gente a que entendamos que la revuelta está desde muchas expresiones, no solamente en la calle, sino desde la manera en la que nos relacionamos con las personas que nos rodean, la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, implica también estar en una constante revuelta, en una permanente posición clara de que no creemos en sus fronteras, no creemos en el odio que nos han querido tener hacia los otros, y que todo lo contrario, estamos dispuestos a abrir nuestras vidas, nuestras posiciones, nuestros proyectos, a una conversación en la que en realidad identifiquemos nuestro enemigo y nos demos cuenta de que no lo diferencia ni un idioma ni una nacionalidad. Entonces queremos darles invitación a las personas que nos escuchan, y también queremos recalcar el proceso que ha sido para nosotros ver toda la motivación y todas las ideas que han surgido desde la pandemia. Entonces, así como fue la primera vez, queremos invitar a la gente a que siga moviéndose, a que siga activa, así como bien lo dicen acá las compañeras, no odien a los medios, háganlos libres, plantéense desde una posición que les sirva a las personas que les rodean y no desde la individualidad, que muchas veces no es la respuesta para todo. Y recordemos, trabajar en colectivo, planta una semilla, planta una bomba y muerte a la tumba. Precisamente también parte de la solidaridad activa es estar pendiente de los medios de comunicación libre. Les invitamos a escuchar, a reproducir por todos los medios posibles este podcast y los otros que hemos nombrado en los distintos capítulos del Comité de Madrigueras. Pueden estar también pendientes de nuestras redes sociales, que por ahí también estamos compartiendo medios de contrainformación y rebeldía de otros territorios. Así que nos vemos en un próximo episodio del Comité de Madrigueras. Fuego a la policía, a la migra, a todas las fronteras y muerte a toda autoridad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.